se metió en el corral de la gallina. Y decía ese gallo me las paga con toda la gallina. El solito se quedó, el gallo aprendió a nadar y las patas cacarear. El gallo aprendió a nadar y las patas cacarear. La la la la la cuac cuac, la la la la cuac cuac, la la la la cuac cuac, la la la la cuac cuac. Así, así, así. A bailar, a bailar. Suavecito, compadrito. Los charros. Un gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna. Como el gallo era muy inteligente, a la pata le cantaba con la luna. El pato se había puesto muy celoso, se metió en el corral de la gallina. Y decía ese gallo me la paga con toda la gallina. El solito se quedó, el gallo aprendió a nadar y la pata cacarear. El gallo aprendió a nadar y la pata cacarear. Y como dice,